Hola, hola, hola, hola. ¿Se escucha perfecto? Bueno, muy bien. Ahí está. En segundos arrancamos. Simplemente estábamos afilándonos un poco. Bienvenidos. Está llegando al aire La Hora Combo. Santiago Alonso, Don Lorenzo, Radio en Oferta. La Hora Combo. Humor, información y pseudociencias por la misma guita. La Hora Combo. Un lugar donde se teme lo peor. FM Oriente 92.3. Los sonidos del invierno son los sonidos de tu estación. Se acabó el amor, empezamos en el fuego. Se acabó el amor y levantamos vuelo entre tú y yo. Invierno 2018. Invierno 2018. Muy bien, amigas, amigos, 5 de la tarde, 5 minutos, bienvenidos a otra edición de La Hora Combo. Arrancamos esta hora con algunas noticias. El dólar se dispara y algunos bancos ya lo venden a más de 30 pesos. Ayer la moneda norteamericana había avanzado 46 centavos para cerrar en 27,66 pesos para la compra y 28,69 pesos también para la venta. Alarmante informe de la UCA advierte que la pobreza llegará al 33%. El adelanto fue pronunciado por Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, en un almuerzo con empresarios. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el índice de pobreza se ubicaría en torno al 33% al finalizar el año, tras la fuerte devaluación del peso. Además, si no hay reactivación en la economía, la indigencia pasaría a afectar a 1 de cada 10 argentinos. Los datos oficiales se conocerán recién a fines de septiembre, pero en el gobierno reconocen que los números serán peores que los del último relevamiento de marzo, cuando registró 25,7%. Cristina explicó por qué cambió de posición con respecto al aborto. La expresidenta de la Nación, hoy senadora por el espacio Unidad Ciudadana, votó a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Cristina fue una de las últimas oradoras en el histórico debate en el Senado por la despenalización del aborto. Era uno de los discursos más esperados porque la expresidenta de la Nación, tiempo atrás, se mostró en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y dijo: fueron las miles y miles y miles de chicas que se volcaron en la calle, fue verlas abordar la cuestión feminista, criticar pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal, señaló al contar el cambio de postura sobre el tema. Yo siempre he votado por la vida, he gobernado por la vida, lo hice cuando votamos la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, cuando votamos el pacto humanizado, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, entre otras cosas, recordó. Son las 5 de la tarde con 6 minutos, la temperatura es de 13 grados en la ciudad de Ituzaingó y nosotros hasta las 6 nos quedamos haciendo La Hora Combo. Damas y caballeros, esta hora de radio está presentada por Santiago Alonso junto al querido Don Lorenzo el Opinólogo, que ya está preparándose, pero antes de arrancar, como siempre, la apertura de vida para dar inicio a esta bella misión que hasta las 6 te dice que aquí estamos. Nuevo es este cielo, es nuevo para mí, dos torres cayeron, lo siento por ti. En fin, no hay nada nuevo, ni más antiguo que el sol. Son dos pibes haciendo el amor. En las bocacalles, en un callejón. En la 9 de julio, en Rosario, en New York. Dame un beso en la boca y no me digas que no. Vas a ver que se pasa el dolor. No creo en casi nada que no salga del corazón. Me voy a cargar toda tu boludez, no da ni para conversación. Nuevo es ser viejo, nuevo es morir, renacer cada día y volver a escribir. Nuevo es increíble y también tradición, vuelvo nuevo a tocar rock and roll. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? 5 de la tarde, 7 minutos en la República Argentina. Buen viernes para todos, buen sábado para todos, porque esto también se va a escuchar también en Bender, además de en Oriente 92.3. Somos La Hora Combo y hasta las 6 nos quedamos para entregar alegría sin igual. ¿Cómo andan? No creo en casi nada que no salga del corazón. No me voy a cargar toda tu boludez, no dan ni para conversación. Acá Muchas gracias por ese aplauso totalmente espontáneo. Amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a esta bella emisión radial que se llama La Hora Combo y que con mucha alegría les digo que está también comandada por el hombre más sensual del FM, que ha sido, por supuesto, muy esperado y después de unas largas vacaciones está de vuelta con nosotros. Damas y caballeros, con ustedes, Don Lorenzo Lopinolo. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilito? Excelente, acá hay toda una... ¿Me extrañaste? Sí, la verdad que sí. Bueno. Todos acá hemos extrañado tu presencia. Acá hay un público también que deja sus aplausos con pancartas que reclamaban. Sí, decile que no se empujen porque se puede caer alguno de la tribuna. Sí, hubo un operativo clamor reclamando la vuelta de Lorenzo, que en estas en esta etapa vuelve a tener una barba papanoelesca. ¿Por qué? ¿Por el frío? No, porque como no me alcanza la jubilación, me estoy preparando para mi laburo de fin de año. Ah, ok. Voy a ser de Papá Noel en algunas grandes tiendas, de las grandes tiendas que tiene la Argentina. Sí. A ver si consigo juntar un mango más. Estamos como en la etapa de los emprendimientos paralelos porque la guita no alcanza, eso está claro. Sí, pero estaba pensando entre dedicarme a eso o fabricar cerveza. Claro. Pero me sale mucho más caro fabricar la cerveza. En vez de así, expongo mi barba y encima me pagan. Perfecto, bien. Te vas a cagar un poco de calor. ¿Ahora? Que... No, me viene espectacular. Sí, bueno, pero en diciembre. Con el fresco vestido... que está haciendo, chao. Pero vestido como Papá Noel en diciembre, hacete la idea de que vas a estar bastante acalorado. Yo creo que es una cuestión mental. Eso hay que mentalizarse de que no voy a pasar calor. De que no... Exacto. Claro. Como esto me recuerda en algún aspecto al economista macrista Martín Tetaz, que decía que la inflación está en tu mente. Sí, por supuesto. Sí. En fin, ¿qué te puedo decir? Bueno, así estamos, damas y caballeros, con una semana, por supuesto, muy movida. Pero nosotros, más allá de la coyuntura, traeremos un poco de humor necesario para estos tiempos tan complicados. Yo tengo amistades que lo que están haciendo es ponerse un pequeño emprendimiento de pizzas, tortas y demás. Para la venta en tiempos donde el ajuste pega fuerte, emprendimientos paralelos. Bueno, esperemos que les vaya bien todos aquellos que hacen emprendimientos paralelos para que por lo menos les entren algún mango. Exactamente. Vamos a tener un poco de noticias de cine también. Tendremos el Twitter de Perón y tendremos lo que Don Lorenzo está trayendo aquí arriba de la mesa. ¿Algún avance pequeño? ¿Qué hay para hoy? ¿Qué comemos? Mirás, sobre los ovnis he traído un caso de especial de un abducido en Brasil hace muchos años atrás. Ajá. Y después he traído dos noticias que me parecen que son serias, porque si bien este es un programa que tratamos de soslayar las malas noticias que están recibiendo por todos lados, claro. En algún momento hay cosas muy puntuales que no se pueden dejar de tocar. Bien, perfecto. Para que esto no sea, digamos, la hora combo, una de cal y otra de cal. O sea, sí, para una de cal y otra de cal, lástima que no, si le falta la arena, no se hace el cemento armado. Y lo que vamos a tener ya cerrando nuestra emisión de hoy son algunos ochentazos también, porque estamos ya en el fin de semana y la verdad que amerita un montón. Yo quiero decir que tengo puesta una curita, me golpeé de una manera muy torpe ayer en mi casa y quería un poco desarrollar un poco estas cuestiones que tienen que ver con pequeños accidentes pavotes. O sea, el debate es este. Pero pequeños accidentes pavote, ¿qué? ¿Pavote el que lo recibió o el accidente fue pavote? Las dos cosas. Yo ayer, digamos, me llevé puesto un... ¿cómo decirlo? Un ángulo de una pared por no calcular bien una distancia. ¿El ángulo de la pared? El ángulo, o sea, un ángulo de una... no sé cómo explicarlo. ¿Pero qué? ¿Te levantaste en la oscuridad y enfocaste el pasillo por un lado que no tenía que enfocarlo? Exactamente. Fue por no prender una luz. Todo por no prender una luz. Sí, la maldita cuenta de la luz, mirá lo que nos hace hacer. Claro, o sea, realmente, yo dejé un trapo y cuando me reincorporo para, digamos, tomar el ímpetu para dar vuelta y volver a la habitación, chao, ahí me la doy como un boludo. Sangré todo, me puse una curita. Bueno, pero... el adjetivo déjalo de lado. Te la diste. Pero verdaderamente son accidentes que si uno lo ve de afuera un poco se ríe, ¿no? Y el debate que quiero instalar es en qué momento es gracioso. Digamos, si es gracioso ver cuando la gente se cae. No digo que se haga pelota, pero un pequeño tropezón. Yo recuerdo cuando era muy chico, cuando estaba caminando con mis padres por la capital, de ver a dos chicas hablando de cosas triviales, verdaderamente. y de repente una se lleva puesto un parquímetro y rebota. O sea, se da la cara contra un parquímetro y rebota ella y el parquímetro se queda como bailando a raíz de ese golpe. No se lastimó muy fuertemente, no sangró, pero fue graciosa, digamos, la escena en cuestión. Es gracioso cuando le pasa al otro. Mira, yo no sé, muchas veces yo para reírme de que le, ver el que le pasa al otro, primero tengo que poner en la balanza, sopesar, digamos, la gravedad del golpe que se que pudo haber recibido. Por supuesto. Ahora, si veo que es un jovenzuelo que se levanta prestamente, bueno, puede llegar a hacerme una especie de sonrisita. Sí, después. Pero carcajada sí, ¿no? Porque aparte es ofensivo para que se cae la carcajada. Bueno, pero tienen que entender. Me ha pasado hace un par de años cuando vi que se cayó una señora de culo en la estación de Ituzaingó, pero porque hubo cierto grado de justicia divina. Lo que había pasado era que se habían abierto las puertas del tren, habiendo parado en la estación, y una señora se interpuso ante otra como para pasar primero, muy bruscamente, se tropezó y se cayó de culo en el andén. Bueno, ya que evidentemente tu comentario es como para intentar de que todos sonriamos un ratito con cosas que o recordando cosas que hemos visto, te voy a contar un pequeño cuentito. Por que, favor. Que tiene que ver con una caída también. Bien. Resulta que en Vigo... ¿Esto ya lo contaste o no? No, nunca lo contaste. Esto es nuevo. Mira, qué sé yo, porque ya a esta altura de mi edad, no sé si... No me acuerdo ni lo que dije ayer, ni algo que estaba buscando. Así claro. Que... Capaz que lo he contado. Bien, vamos entonces. En la ciudad de Vigo habría tres pintores que estaban trabajando en una dame o en altura. Sí. Y a uno de los pintores le dio la necesidad de ir a mover el vientre. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Arrimaron el andamio, o eso donde están ellos con... que tiene corrolana, no me acuerdo cómo se llama. Lo arrimaron a una de las ventanas, entonces el que estaba necesitado de ir al baño salió y fue al baño. En ese interín, ¡puf! Se cae. Oh. El andamio se cae. Y los dos compañeros de él mueren estrellados en el asfalto. Bueno... La empresa, para no generarle gastos a las viudas, digamos, decidió hacer la ceremonia y el velatorio en conjunto de los dos. Y el sobreviviente fue al velatorio junto con su mujer. Estaban hablando con las señoras de los dos que habían fallecido y llega el jefe de personal de la empresa. Y les dice a las señoras, mire... Dentro de la mal momento que están pasando, la empresa ha conseguido que el seguro les pague un buen seguro, porque estaban asegurados por accidente. Sí. Y le da un cheque a cada una por 1.000.000 de euros. Bueno. La moneda importante. Claro, y la mujer del que se salvó lo mira con carga de furia y le dice, ¿y tú cagando? Señoras y señores, Don Lorenzo Pinero con todos ustedes volvió totalmente, totalmente afilado. ¿Escuchamos un poco de música, te parece? Sí, pero poné algo que podamos movernos. Algo para movernos porque... Y que nos saque de toda la malaria en que estábamos. Vamos a arrancar entonces con esta canción, quizás una de las canciones con más onda de la historia toda. Mark Ronson y Bruno Mars haciendo Uptown Funk. Así arrancamos a las 5:15. Amigas, amigos, bienvenidos. Esto empieza así. This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. you hallelujah. Ooh. Girl, sit you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Arrancamos nuestro programa con Mark Ronson y Bruno Mars haciendo Uptown Funk. 5 de la tarde, 21 minutos en la República Argentina. Estamos en vivo hasta las 6 por Oriente 92.3 y por Bender FM. Nos pueden llamar a las líneas para oyentes 4623-6293 4458-3949. Desde ya que también ingresan a www.fmoriente.com para vernos y escucharnos en vivo desde cualquier lugar de este loco, loco mundo. La Hora Combo, Santiago Alonso, Don Lorenzo, Radio La Oferta. La Hora Combo, humor, información y pseudociencia por la misma guita. La Hora Combo, un lugar donde se teme lo peor. FM Oriente 92.3. Toma. Bueno, tenemos un popurrí para compartir a esta hora. Yo quiero compartir una pequeña noticia que va llegando a la redacción porque a la radio llega de todo y hacemos nosotros una suerte de selección de lo que va a ir al aire habitualmente. Y tengo acá una noticia que dice así: esta casa tiene un cerco hecho enteramente de televisores viejos. Yo quiero decir que personalmente yo soy defensor de las teles de tubo, porque se ven mucho mejor en muchos casos que las teles planas, pero bueno, eso es otro debate. Pero nos vamos a Vietnam, donde ocurrió lo siguiente. Un señor llamado Hong Tom se llama. Fotos de una pequeña casa en la isla vietnamita de Hong Tom captaron la atención de las redes sociales por su original valla hecha exclusivamente con televisores viejos desechados. La inusual casa se encuentra en la carretera al teleférico de Hong Tom y es muy popular entre los turistas por razones obvias. Después de todo, no todos los días se ve una valla construida con televisores viejos, pero increíblemente intactos. La cuestión de cómo esos viejos tubos de rayos catódicos no han sido destrozados por vientos fuertes o vándalos es un misterio, así como la razón por la cual el propietario decidió usar ese material en particular para la valla. Tal vez vive allí un reparador de televisores o tal vez alguien los coleccionaba y un día decidió darles un buen uso. Cualquiera que sea el motivo, no se puede negar que la cerca es una buena forma de atraer la atención. El usuario de Facebook Tan Tien, se llama así Tan Tien, tomó algunas fotos de la curiosa casa mientras visitaba Hong Tom con su familia y recientemente las publicó en redes donde atrajeron mucha atención. Contactado para obtener detalles sobre la valla, Tien no pudo decir mucho al respecto, aparte del hecho de que no es su casa y simplemente se veía bien, dijo. Mientras que algunos usuarios expresaron su admiración por el ingenio del propietario de la casa, otros cuestionaron si la construcción de una valla exterior de televisores viejos era una buena idea. no necesariamente debido a su naturaleza frágil, sino porque representan un peligro tanto para los niños pequeños como también para el medio ambiente. Por ejemplo, si un niño accidentalmente se acercara demasiado y rompiera uno de esos tubos de rayos catódicos, podría lastimarse seriamente, sin mencionar todos los elementos tóxicos contenidos en esos antiguos aparatos como mercurio y plomo que se lavan en la tierra cuando llueve. ¿Quién sabe? Tal vez estas personas están celosas de que no pensaron primero en la cerca de televisores. También es una posibilidad. Pero según los informes, ha existido durante algunos años y nadie parece quejarse. En todo caso, a la gente le encanta que le tomen una foto allí e incluso sentarse frente a los viejos televisores en su camino hacia el teleférico. Así que, si alguna vez estás en Hometown y buscas algo realmente único, asegúrate de pasar por la casa con el cerco de televisores. Ese es mi popurrí para el día de hoy. Después iremos a cuestiones también mucho más centrales. ¿Vos tenés algo para ahora? ¿Una noticia puede ser? Mirá, yo tengo dos noticias. Adelante. Tengo. Porque si bien la idea de producir el programa es tuya, de Santi Alonso, con producción ejecutiva de don Francisco Bueno, director de la radio, la idea es que pasen por lo menos una hora entretenida, porque aparentemente no trata de temas serios, pero para que sirva como una especie de oasis espiritual ante la malaria que muchos de ustedes vienen sufriendo en sus vidas personales. Pero no podemos mantenernos al margen de ciertas informaciones que recibimos y que creemos que se tienen que dar a conocer. Y bajo el lema de esta radio, de alternativa y libre, más que nada porque esta emisora, dirigida dignamente por el Pancho Bueno, como lo decimos cariñosamente al director de la radio, los que lo conocemos desde hace muchos años atrás, nunca ha recibido pautas publicitarias gubernamentales para no hacer comentarios adversos sobre los gobiernos que desde hace muchos años atrás, vienen dirigiendo el destino de la República Argentina y el actual gobierno también. Supongo que todos y todas se estarán preguntando a qué viene toda esta pedorata expresada verbalmente por mí. Es por una información que me enteré que demuestra cómo algunos medios de difusión y periodistas que se dicen independientes y de libre expresión se dedican a apoyar el actual gobierno nacional mediante una pequeña cuotita que le dan. Les voy a tirar verbalmente un número: 14 mil millones de pesos. Y a continuación les informo cómo fueron gastados. En la pauta publicitaria empleada por el gobierno nacional, desde que asumió el gobierno, que para algunos de ustedes será una sorpresa, sobre todo que enterarse de esta forma, y que el agraciado por las pautas publicitarias oficiales, en especial, es el diario El Clarín, propiedad de Magneto. Otros beneficiarios, que no los nombro porque son muchos y bien conocidos a nivel televisivo, más que nada por sus comentarios pro gobierno, vemos que la salud pública cada día que pasa es más desastrosa. Y ustedes pueden imaginar lo que se podría hacer con 14 mil millones de pesos para aliviar en parte esa situación sanitaria, o mejorar edilíciamente todas las escuelas que presentan graves problemas y cuyo resultado de esos deterioros en una escuela de nuestro vecino de Moreno terminó con la pérdida de dos valiosas vidas, una docente y un auxiliar, dedicados a tratar de mejorar los ambientes que ocupan los educandos. Bueno, le reitero la cantidad: 14 mil millones de pesos gastados en publicidad oficial. Pero lamentablemente una cosa trae la otra también, porque uno, releyendo informaciones que no aparecen en muchos lados, porque sobre todo están pagando por las corporaciones que no quieren que se conozcan los resultados de las investigaciones, le voy a tirar una que lamentablemente me preocupa mucho. Más que nada por aquellos que consumen el agua de lluvia que juntan, como nuestros habitantes que viven en el sistema de las islas del Delta, y de aquellos que por satisfacción personal les gusta mojarse con la lluvia cuando llueve en la calle. Ojo, no, la lindo. Lluvia, no la lluvia de su casa. Claro. Abran bien sus orejitas para escuchar esta información. Un estudio realizado en la provincia de Santa Fe por científicos especializados en medio ambiente sobre el agua de lluvia recogida en esa provincia demuestra que la misma contiene glifosato. Y en consecuencia, el agua que durante mucho tiempo consideramos como una de las más puras del mundo por la evaporación de los pesticidas, considerado a nivel mundial más peligroso del mundo, ahora las nubes están cargadas con glifosato y lo descargan en forma de lluvia. Piensen en esta cantidad y saquen sus propias conclusiones. 400.000 litros de glifosato se emplean en nuestro país por cada campaña de siembra, sobre todo de soja. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Guarda con el agua de lluvia. Una de cal, amigos, una de arena. Separamos un poco de música en instantes. Estamos de vuelta. A esta hora, en Japón, Jigeru, un trabajador del centro de Tokio, se levanta para poder viajar a la compañía para la que trabaja. Bebe un vaso de Calpis, un refresco típico del lugar. Toma el subte. Está lleno y los empujadores lo hacen entrar a presión en la formación que está que colapsa. Cuando se sienta en su oficina, escucha la NHK, la radio del sistema de medios del país del sol naciente, y sintoniza una canción como esta. Mientras tanto, del otro lado del mundo, en la gran ciudad, vos estás escuchando La Hora Combo en FM Oriente 92.3. Llega La Hora Combo, el Twitter de Perón. Enseñanzas del general desde las redes, directo a sus oídos. De la cuenta arroba legado Perón, Perón el legado. Hasta que un día el paisano acabe con este infierno y haciendo suyo el gobierno, con solo esta ley se rija, o es pa' todos la cobija, o es pa' todos el invierno. Dijo alguna vez Arturo Jaureche. La cuenta es entonces arroba legado Perón, Perón el legado. Esto fue el Twitter de Perón. Sabiduría en el aire, pajarito de por medio. Adentro nuestro, en el interior de cada uno, sea como sea, hacer siempre todo lo mejor que pueda. La vida nos paralizó, confiar en sí mismo y seguir la razón existencial, refugio marginal, donde se encuentra lo todo, lo nada, pero no hay balazo que te hiera más, que te sientas afuera de tu tierra natal, ser un extraño en tu tierra, eso provoca una guerra. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo. Siempre están los muchachos que buscan la esperanza. Ahí viene Carlos Cayo, el narigón, que siempre tarda mucho, pero trae lo mejor. Hay una vía que te lleva a la estación, donde pasan los trenes, donde viaja el dolor. El cartonero siempre busca su cartón, y es la miseria humana la que busca una razón. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo. Hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo. Hay un lugar para vos. Estamos escuchando a La Zurda, banda del oeste, haciendo Hay un lugar. Estamos también en www.benderfm.net. Ahí estamos los sábados de 17 a 18 horas. Ahí nos pueden escuchar también, además de en Oriente 92.3. Después de esto, volvemos con Don Lorenzo, haciendo una sección muy querida, como lo es, en este caso, Expediente OVNI. Quizás este año estaría bueno meter una nota con Silvia Pérez Simondini, ¿no? La estudiosa del tema. O con la hija. O con la hija, desde ya. Vamos a ver si la podemos conseguir. Desde ya. Aunque está muy activa, pero tuvo un problemita cardíaco. Bueno, pero aún así, seguramente vamos a hacer una nota por el tema OVNI en las próximas emisiones. Nosotros separamos y en segundos estamos de vuelta. Estás en la estación en la que querés estar. En la que querés estar. Invierno 2018. La Hora Combo por FM Oriente 92.3 y Bender FM. El gran Don Lorenzo lo opinó entonces, Expediente OVNI, porque creemos que no estamos solos en el universo. Nuestro estudioso del tema esto nos dice. Bueno, hoy les traje un relato que tendría que ver con abducciones y algo más. ¿Por qué? Porque se conoce bastante a nivel popular las mutilaciones con cortes limpios de tipo quirúrgico en animales, sobre todo criados en zonas rurales con destino a ser alimento de humanos. Los culpables de dichos actos son considerados a nivel popular como efectuados por entes o seres extraterrestres con fines investigativos sobre tales bestias. Lo que muchos públicamente desconocen es que ha habido también antecedentes de mutilaciones sobre seres humanos. Les comento a continuación un hecho de ese tipo que es considerado como especial y puntual dentro de ese tema. Ocurrió en nuestro vecino país de Brasil en el año 1996 y fue comentado por una revista internacional especializada en fenómenos UFOs, o OVNIs, como decimos nosotros en Argento, conocida como UFO Magazine, la que publicó las investigaciones realizadas por un tal G. Cope Schellenhorn sobre mutilaciones humanas detectadas, escuchen bien, en el año 1988, en cercanías de la presa de Guarapinga, en Sao Paulo. El informe de aquella época revelaba que el cadáver presentaba varias incisiones en diversos lugares del cuerpo. Y además le fueron extraídos los órganos internos, los ojos y la lengua. Y el detalle principal, como si fuera la frutilla de un postre, como dicen los especialistas en diversos temas cuando cierran una investigación, fue que hoy día encontramos también, en los casos de mutilaciones animales, la falta total de sangre en el cuerpo de la víctima. Los investigadores policiales del crimen se inclinaron a pensar, como origen del mismo, que el resultante del acto fue de origen ritual, porque en Brasil hay muchas sectas satánicas de origen afro. Pero los investigadores del fenómeno UFO, como Encarnación Zapata y el doctor Rubén Góes, asociaron el asesinato con ese asunto porque tomaron en cuenta las luces detectadas en las zonas durante el año 1988. O sea, que asociaron la mutilación con que podría ser haber sido extraterrestre por las apariciones de luces en esa zona durante mucho tiempo antes de que sucediera. Y también tomaron en cuenta la similitud de las mutilaciones sufridas por los animales con las de la víctima humana dentro de la misma zona que desaparecieron ambos, o que aparecieron ambos casos de mutilaciones, porque no solamente aparecieron mutilaciones de esta persona que murió así, sino que también aparecieron mutilaciones en animales. Inclusive la investigadora Encarnación Zapata aseguró estar plenamente convencida de que el gobierno de los yanquis estaba al tanto de esos hechos, pero los silenciaban. Comentario que abonaba las preocupantes declaraciones del investigador yanqui Budo Hopkins. Pensaba que con las abducciones y mutilaciones de seres humanos, los extraterrestres estaban resolviendo un problema de su investigación a futuro sobre la humanidad. Y que nosotros involuntariamente los ayudábamos aportando la materia prima, o como se dice popularmente, como carne de cañón. En un informe presentado durante la 69 Convención sobre Efectos Extraños, ocurridos con gente que tuvo contacto con aparatos voladores no identificados, el investigador también yanqui Don Ecker enumeró las repercusiones o las ideas físicas sufridas por 95 personas que tuvieron encuentros con OVNI. Y entre los casos dados a conocer, hay uno que es muy puntual por el seguimiento que le hizo el grupo que estudia esto. Resaltó que aconteció a un mecánico canadiense, Steven Michalak, el día 29 de mayo de 1967, es muy especial. Tuvo contacto con una nave espacial posada en tierra. Fue quemado por una corriente de aire caliente que salía de una especie de abertura ubicada en uno de los costados del mencionado aparato. Para confirmar, como verás, las lesiones sufridas por el mecánico, presentó ante los asistentes al evento una fotocopia del parte médico redactado al ingreso del paciente en la guardia del Hospital de la Misericordia en Canadá. Se apreciaban los siguientes síntomas: quemaduras en el pecho, náuseas seguida de vómitos y diarrea, más el deterioro inmunológico de la víctima. Esto me da pie para dar a conocer mis propias conclusiones al tomar conocimiento de los síntomas de la víctima y comparándolas con las sufridas por otros contactores de T que recibieron también, pero hay otras consecuencias que recibieron otras personas que fueron bombardeadas por los norteamericanos en el Japón, cuando bombardearon Nagasaki y Hiroshima, que justo por estos días de agosto se conmemora, creo que 73 años de ese bombardeo, y que fueron radiados por la radioactividad que esparcieron las explosiones. Como punto principal de dichos efectos fueron la caída por quemadura de piel y piernas y manos. Bueno, hasta aquí, por eso yo lo comparo con lo que afectó al mecánico canadiense, puede haber sido algo radioactivo. Espero que les haya gustado este informe de hoy, y vamos a cerrarlo con una canción. Que escuchen un poquito la letra, que si bien no tiene nada que ver con el OVNI, hace expresión de cómo algunos tenemos que vivir la libertad. Yo no soy un guitarrero que canta por cantar. Yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y linda tierra cultivada con amor. Enterrada las rencillas, hermanando la canción. Mi canto vuela hacia el tiempo de la esperanza. Heredó su vocación de mi Dios Tupá, y recorre los caminos de mi azul patria en el sonoro cordaje del maracá. Es idioma fraternal como la alborada que para todos reparte arapuga, juga, juga. Como una mano labriega surcos reclama para sembrar en los seres el mora y jú, donde existe esta incomprensión. Mi canto lleva hermandad, a nadie dice señor si no está con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará. Es la vida su pasión, su ideal la libertad. Vuela hacia el tiempo de la esperanza. Heredó su vocación de mi Dios Tupá, Tupá, Tupá. Y recorre los caminos de mi azul patria en el sonoro cordaje del maracá. Es idioma fraternal como la alborada que para todos reparte arapuga, juga, juga. Como una mano labriega surcos reclama para sembrar en los seres el moraijú. Donde existe incomprensión, mi canto lleva hermandad. A nadie dice señor si no está con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará. Es la vida su pasión, su ideal la libertad. La libertad, donde mi canto pasó, su ideal la libertad, donde mi canto pasó, su ideal la libertad. La Hora Combo, una gelatina radial que no para de moverse, sabrosa y que siempre sienta bien. Muy bien, estamos de vuelta con La Hora Combo. Quiero decir que tengo en mi mano ya el libro que ha editado Don Lorenzo Lopinolo. Lo tengo acá en la mano, que se llama Colección Peregrino en la Noche de los Tiempos, compilador y redactor, expediente número 1, UFO Arqueología, de nuestro querido Don Lorenzo Lopinolo. Aquí lo tengo en la mano y bueno, justamente el autor quiere hacer una ofrenda al aire, si se quiere, ¿no? Sí, como sabemos que tenemos muchos oyentes que nos siguen. Sí. Los dos primeros oyentes que llamen, no los vamos a sortear. Los dos primeros oyentes que entren por llamada telefónica, les vamos a regalar un ejemplar a cada uno y lo van a tener que pasar a buscar por aquí. Los teléfonos son 4623-6293, 4458-3949. Repetimos entonces, 4623-6293 o 4458-3949. Ahí está, esos son los teléfonos, hace mucho que no los decía. Así que los primeros que llamen van a ganarse este libro tan espectacular sobre ovnis, aliens, porque como siempre solemos decir, no podemos ser tan sobrios y pensar que somos los únicos que estamos en este enorme, amplio, vasto universo, ¿no? Esto es un poco la premisa que tiene la sección de nuestro querido amigo Don Lorenzo. Y bueno, justamente esa es la idea. Queríamos ofertarlos, si se quiere, a nuestros oyentes. Tengo dos noticias para compartir. Una sobre un actor que seguramente vos lo habrás visto en cine. Yo también. Varía la película. Pero es data de cine que queríamos compartir a esta hora. Y después nos vamos a ir con unos ochentazos. A los 82 años se retira. ¿Qué actor? Un galán. Y debe ser de los veteranos. Sí. No sé. Redford. Robert Redford se retira, damas y caballeros. El de África Mía, el de un montón de películas. Dice hasta pronto. El golpe desde ya, esa gran película con Paul Newman. Bueno, en una entrevista a la revista multipremiada Entertainment Weekly, Robert Redford informó que luego de su próxima película titulada The Old Man and the Gun, algo así como el hombre viejo y el arma, se retirará del mundo de la actuación siguiendo su promesa de hace 2 años, donde ya había avisado que estaba pensando en retirarse muy prontamente. Un hombre que ha hecho mucho por el cine yankee. Totalmente. Inclusive fundador de uno de los festivales paralelos a todos los festivales que tiene la cinematografía yankee, donde se presentaban películas que por su valor artístico entraban en ese festival. No entraban en el otro festival, porque sabemos que muchas de las que entran en los otros festivales entran por la guita que han recolectado. Sí, señor. Específicamente el festival de Sundance, ¿no? Es ese. Exacto. Ese festival. Él ha sido uno de los fundadores. Aparte, creo que tiene un canal donde se pasan sus películas. Tiene Sundance. O pasa película del festival. Claro, Sundance Channel se llama. Exacto. Y está también disponible en los cables argentinos. Él dijo hace poco. Nunca digas nunca, pero llegué a la conclusión de que esta película, por The Old Man and the Gun, será la última en lo que respecta a la actuación, porque vengo haciendo esto desde que tengo 21 años. Bueno, tiene 82, con lo cual yo te diría que, bueno, desde ya que ha sido toda una carrera muy, muy enriquecedora con respecto a este actor. Esta última película, a la cual hacíamos referencia, no está anunciada para estrenarse en Argentina por el momento, pero en Estados Unidos se estrenaría a partir del mes de septiembre. O sea, llegaría acá, calculamos, no sé, con un mes de diferencia, supongamos. Más o menos. Sí. Y después queríamos dar una noticia para usuarios de redes. ¿Viste el cuento de la selva? El libro de la selva, esa película de Disney que... Sí, tengo la grabación de la película. Bueno, después salió hace 2 años una película hecha en 3D. Bueno, hay varias versiones, como suelen haber, de diferentes historias populares. Y la película Mowgli, que es el nombre del protagonista, es una historia dirigida por Andy Serkis. Una película que muestra una visión un poco más oscura del personaje, que iba a estrenarse en cines, pero finalmente va a llegar a Netflix. Esta es una noticia que data de hoy, básicamente, que, bueno, cuando los cines no se la juegan y no quieren sumar contenido arriesgado, novedoso, bueno, es Netflix esa plataforma la que, de alguna manera, cobija estos de films. Alguna manera le salvó el capital invertido. Por supuesto, desde ya. No, porque si no... La verdad que si ponen mucha guita y no juntan lo necesario, se van al diablo las películas. Se van al diablo, exactamente. Bueno, dicho esto, ¿crees que compartamos unos ochentosos para arrancar el show? Sí, dale. Te cuento lo que tenemos. Está lindo como para moverse la temperatura. Tenemos un poco de todo. Fundamentalmente, Gapul, lo que es esta música que tanto nos gusta. Vamos a empezar un poco con Yazoo. ¿Qué tal esto? Esto me da sonido vinilo. ¿O no? Yo imagino un vinilo con esto girando. Pensé que era más lo tuyo. Yazoo. Esto lo considero muy moderno para mí. Pero es 80 y pico esto. A mí dame coso, Bill Haley y sus cometas. Bueno, la próxima traigo. Bill Haley y sus cometas. Al compás del reloj. Hasta luego, cocodrilo. Dame todo eso. Bueno, esto es Yazoo. El santiagueño que le cantaba a su provincia. Bueno, pero esta es música disco de los 80. En instantes llega la gente de Deja que el viento sople a partir de las 6 de la tarde. No es lo tuyo, pensé que era lo tuyo esto de Yazoo. ¿Querés que pasemos a otro? Sí, cámbiala. A ver, ¿más movido? Tengo acá, A ver, espera. A ver, fíjate algo que sea más musicalizado. Esto. Todo ochentoso. ¿No? Bien, porque agarró el ritmo. Esto es Ken Laszlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se llama. Así de larga es la canción. ¿No tenés a mano por ahí, boys? ¿De Sabrina? Sí. Lo voy a buscar solamente porque has vuelto con un regreso triunfal. Oh, gracias. Bueno, tenemos los libros para que la gente los se los lleve. Llama a las líneas 4623-6293 o 4458-3949. Sabrina Boys, querías. A ver si tengo. Porque es movida, men. Ahí estamos buscando. Fíjate cómo andamos con el tiempo, ¿no? Zafamos. Por eso. ¿Vos querés que cerremos con un voice? Si podés, cerramos con voice. Si no, cerra con la que tengas a mano. Vos sabés que nosotros no tenemos hoja de ruta como otros programas. No, por lo menos yo no soy tan radiofónico. No, yo ya, siendo una hora, ya no. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Algún saludo en particular? A los que nos aguantan todos los viernes a las 17 horas. ¿A quién más? Queremos contarles que este programa se vuelve a retransmitir los días sábados de 5 a 6 de la tarde por Bender FM, la radio que rompe la cuarta pared. Ahí también estamos, mañana a las 18, a las 17. Y aquellos que les gusta el buen ritmo, como decís vos, de los 80, sí. Bender es la radio ideal para escuchar. Y tenés los domingos a las 8, Retro Bender, una hora con los clásicos. No estamos encontrando Sabrina, Juan. ¿Me lo debes? Sí, te estoy recontra hiper. Bueno, claro, listo. Sin... Como dijo uno que yo sé. Sin ningún problema, yo me voy. Ya. Como dijo uno que yo sé, te lo estoy debiendo, pero debo. Amigos, nos vamos. Está llegando la gente de Deja que el viento sople y en Bender se quedan con Selección Kamikaze. Nosotros, el próximo viernes a las 5 de la tarde, o sábado a las 5, según la radio en la que estén escuchándonos, aquí estaremos. El señor Juan Lorenzo Morteirú, don Lorenzo Lopinolo, así saluda a todo un país con la gente que lo está vivando desde que llegó. Aguantar la malaria, gente. Mi nombre es Santiago Alonso, ha estado también en la producción Francisco Bueno. Próximo viernes, a partir de las 5 de la tarde, o sábado, aquí nos escuchamos. Por lo pronto, los dejamos con The Flirts, para cerrar, esto es Passion. Y la semana que viene nos vamos con Boys, te lo prometo. Amigos, hasta aquí hemos llegado con la hora combo. Ochentazos para palpitar el fin de semana. ¿Así está bien? Suena tele. A todo lo que da. Semana que viene estaremos también regalando los libros de Don Lorenzo. Y tendremos muchas cosas más. Mientras tanto, les contamos que durante la semana que viene la temperatura va a subir un poquito nomás. No mucho, pero un poquito. Amigos, empieza el fin de semana. Nos fuimos. Los quisimos un montón. ¡Chau!